puedo ni mirar ni siquiera, llévate de mi lado. Sigue tu viejo cabreo que me tiene apuntado, que me quiere tirar de cualquier lado. Que no te puedo tocar, no te puedo mirar ni siquiera, llévate de mi lado. Soy el que viene a darme tu hija por el culo, por el culo. Soy el que viene a hacerse contigo el más duro, el más duro. Soy el que viene a darle tu hija por el culo, por el culo. Soy el que viene a hacerse contigo el más duro, el más duro. Che, que chivato chingao, que me tiene apuntado, que me quiere pegar en cualquier lado. Que no te puedo tocar, no te puedo mirar ni siquiera, llévate de mi lado. Sígueme siendo chingao, que me tiene apuntado, que me quiere pegar en cualquier lado. Que no te puedo tocar, no te puedo mirar ni siquiera, llévate de mi lado. Soy el que viene a darle tu hija por el culo, por el culo. Soy el que viene a hacerse contigo el más duro, el más duro. Soy el que viene a darle tu hija por el culo, por el culo. Soy el que viene a hacerse contigo el más duro, el más duro. Pendejo, pinche cabrón, pendejo, pinche cabrón, pendejo, pinche.